Tú eres la rueda, yo soy el camino. Pasaste encima de mí dando vueltas y rodarás porque ese es tu destino, sin encontrar algo que te detenga. Quise pararte, pero iba sin freno y tus rodadas me hicieron pedazos, porque no quieres los caminos buenos y arrasas todo lo que hay en tu paso. Pero ay, mira qué fatal que sigas rodando sin poder parar. Pero ay, mira qué fatal, y yo sin moverme del mismo lugar. Mira, aquí mismo estoy paraíto, aquí mismo. Yo que soñaba con ser en tu vida la terminal de tus vueltas al mundo, te vi pasar como nave perdida, de aquí para allá sin agarrar tu rumbo. Ninguna rueda me había lastimado y me pasaron de las más pesadas, pero contigo quedé destrozado porque no hiciste ninguna parada. Pero ay, mira qué fatal que sigas rodando sin poder parar. Pero ay, ay, mira qué fatal. Ajá. Y yo sin moverme del mismo lugar, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que lo quiero engrasado. Pero ay, ay, ay, ay. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Pero ay, ay, pero ay, mira qué fatal, ah. Y yo sin moverme del mismo lugar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía pero hace tiempo y ahora ya no tengo más. Pero ay, ay, pero ay, mira qué fatal. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar, carajo. Nunca, escucha bien. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Nunca.